El tema que corresponde tratar en esta charla tiene que ver con algunos de los principales problemas que pueden presentarse respecto de la castidad en las personas buenas, y lo circunscribo de forma explícita a las personas que aspiran a vivir virtuosamente, porque evidentemente que en las personas que quieren vivir de manera desordenada se van a presentar muchísimos problemas que aquí no nos interesa tratar, porque son aquellos que en todo caso una persona buena tendrá que lidiar de forma normal en algunos momentos de su vida, algunos de estos problemas, evidentemente no todos, y alguna persona poco dentro de todo. Esta charla se complementa con otra, ¿no?, que tocará más adelante, sobre los elementos para la educación de la castidad. Por lo tanto, tengas en cuenta eso, que lo que voy a dar son los elementos negativos. Este tema, con los elementos negativos y los positivos, queda muy descompensado. Por eso tiene que verse después a la luz de lo que se irá, lo que se dirá cuando se dé y quien dé esa conferencia sobre la formación, sobre la educación de la castidad. Antes de señalar algunos de estas dificultades, que simplemente las voy a nombrar porque no viene al caso, no es un estudio esto de psicología, ni mucho menos, ¿no? Voy a nombrar y dar algunas indicaciones sobre esto. Creo que es importante el decir por qué debemos estudiar esto, y es porque si bien la idoneidad moral de un candidato al sacerdocio o a la vida religiosa no se juzga exclusivamente por su vivencia de la castidad, porque es necesario juzgar y conocer muchas otras cosas, como el conjunto de la personalidad, las disposiciones de carácter, sus deseos sacerdotales, el temple de su voluntad, su interés por la vida espiritual, su madurez humana y sobrenatural, su piedad, etcétera, ¿no? O sea, una persona puede no tener ningún problema con la castidad y sin embargo no reunir alguna de otras condiciones importantísimas, fundamentales para la vocación, y por lo tanto entonces juzgarse que no tiene vocación, por quien corresponda juzgarla, ¿no? Digo, entonces ciertamente, aunque no sea lo más importante, sin embargo, no puede dudarse que en este conjunto de elementos la castidad ocupa un lugar muy importante, porque una falencia seria en este terreno puede desmoronar todo el edificio de una persona. Más en nuestro tiempo, que lamentablemente la mayoría de los candidatos que quieren consagrarse a Dios, ¿no?, en la vida religiosa o en el sacerdocio, vienen ya formados, pues son jóvenes, vienen formados por una educación en los colegios y en muchos otros ambientes en las cuales realmente han recibido ya un serio bombardeo respecto de la sexualidad desordenada, y no es de extrañarse entonces que muchas dificultades ya se hayan planteado antes de entrar al seminario y vengan acarreando quizá algún problema, ¿no? Y por lo tanto entonces es una cosa fundamental que debe ser tenida en cuenta, ¿no? Y este tema es un tema que es necesario que todo religioso, todo candidato al sacerdocio y todo religioso en general, lo hable de forma muy, muy clara, muy diáfana, con su director espiritual y eventualmente con su superior, ¿no? Es muy importante que este tema sea un tema que se trabaje y frente a y un tema en el cual cada persona se reconozca totalmente conocida por su director espiritual. En este tema no puede darse, sería una cosa muy seria, ¿no? Una especie de duplicidad de vida, es decir, el director espiritual, estos temas por vergüenza o por lo que sea, no se hablan, y si hay alguna dificultad, en todo caso, se confiesa con un confesor distinto, ¿no? Eso ciertamente implicaría que hay otros problemas serios en la vida espiritual, de los otros elementos que hemos dicho, ¿no? Que son también necesarios para la idoneidad de un candidato, porque estaría ahí, ya hay una actitud en su vida que es realmente equivocada. Además, porque no se da cuenta que aunque no sea el elemento único que hay que trabajar, ni muchísimo menos, es uno de los más importantes. Es uno de los más importantes. Va a ser un voto de castidad uno, ¿no? En diocesano va a ser una promesa de celibato. Entonces, evidentemente que lo que tiene que venir es decir, bueno, a ver cómo estamos en condiciones de asumir una consagración total en este terreno. Y por lo tanto debe ser presentado realmente con el director espiritual todo de modo tal de que él conozca todo al respecto de este terreno, ¿no? Incluso es fundamental, como señalan muchos autores, sobre todo autores del pasado, hoy en día lamentablemente entre tantas crisis que hay en la cuestión de la teología moral, una de las crisis es sobre este tema en cuanto a los mismos teólogos. Por lo tanto, no nos esperemos encontrar en todos los libros, sí hay cosas muy buenas, no nos esperemos encontrar en todos los libros bien desarrollado este tema en cuanto a los que se preparan para el sacerdocio, para la vida religiosa. Pero digo, los libros más antiguos, ¿no? Al respecto, más antiguos me refiero hasta los años 50 del siglo XX, señalaban también la gran importancia de la apertura del candidato con el director espiritual sobre este terreno, especialmente sobre su vivencia en vacaciones. En todo lo que hace este terreno, porque este terreno, el terreno de la castidad, no es el terreno de las caídas contra la castidad, sino el tema de su actitud frente a la castidad. ¿Cómo ha encarado este tema, por ejemplo, con el tema de la prudencia? Ciertamente gran parte del trabajo positivo en el terreno de la castidad es un trabajo en el orden de la prudencia. Entonces, una de las cosas que uno tendrá que hablar para ver si hay que ajustar eso, si se conoce bien, si se hace como corresponde, ¿cómo es la prudencia del seminarista en vacaciones? O incluso del ya sacerdote cuando está de vacaciones, eso también lo tiene que hablar con su director espiritual. Porque normalmente los problemas se van a presentar en vacaciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en nuestra casa religiosa, o nuestra casa de formación, estamos, como hemos dicho ya muchas veces, en un ambiente contenido. Por lo cual, es muy extraño que estos problemas se presenten en el seminario, o en la casa religiosa. Porque uno tiene mucho ambiente contenido, no es solamente un ambiente lindo, un ambiente bueno, con amigos, sino un ambiente con horarios, con disciplina, con exigencias, con todo el tiempo ocupado con cosas importantes, por lo cual la cabeza no está ociosa, ¿no? Y todo eso hace que uno esté contenido. Entonces, ¿dónde se ve el nivel de virtud, de todas las virtudes, pero en particular de esta, de virtud de virtud de la templanza y de la castidad en particular, ¿dónde o en qué momento se ve? En vacaciones. En vacaciones, como también se ve más cuando hay salidas, aunque sea esporádica, del seminario por algún motivo, por hacer compras en el centro, por hacer trámites, por ahí donde se ve. Ese soy yo. Ese es el estado de mis virtudes. Es ahí donde, cuando no estoy contenido por algo exterior, sino ahí donde se ve qué tipo de orden interior hay. De ahí que sea uno de los temas fundamentales para hablar. Entonces digo, incluso lo positivo, que bueno, encaré, me hice estos propósitos respecto de todo lo que uso, los medios, televisión, teléfono, computación, internet, me hice estos propósitos, o ya me los hicieron, porque quizá se han dado indicaciones, como puede dar indicaciones a un superior, como puede dar indicaciones los superiores de un seminario, para cuando saben qué uso pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, y después uno tiene que decir, y eso lo respeté, no lo respeté, no lo respeté por qué, debilidad, falta de virtud, y ahí muchas veces salta ahí realmente el estado precario de nuestros hábitos, de nuestro carácter, de nuestra voluntad, etcétera, ¿eh? Etcétera, ¿no? Como digo, entonces, el tema de las vacaciones es un tema importantísimo, es de los puntos más reveladores de la personalidad, de la virtud, del estado, de la puesta a punto. Lo que uno ve aquí sirve mucho, pero de poco en comparación con lo que uno puede decir de cómo me ha ido. O sea, todo el tema de propósitos, capacidad de hacerse propósitos, capacidad de hacerse propósitos, capacidad de cumplir los propósitos, capacidad de resistir al medio ambiente en el que uno se sumerge. Ahí es donde se revela todo. Porque nuestra vida apostólica será como las vacaciones, no como la vida en seminario. Si uno lo ve eso como una, bueno, como una cuestión accidental, como algo raro en mi vida, claro, después vienen los fracasos. No es algo raro en mi vida, es algo raro en comparación con lo que me ocupa la mayor parte del tiempo. Pero no es una situación extraña en mi vida. Es la situación de mi persona como apóstol del medio ambiente. Pues tendré que estar en esos ambientes, familiar, en el apostolado, en las parroquias, en la misión, en un ambiente donde el único religioso quizá en todo un pueblo sea yo solo. La única persona con ideas claras puede ser uno mismo y el único, y así. Entonces, bueno, ¿qué capacidad tiene uno? ¿Qué autonomía tiene uno frente a las influencias, ¿no? Entonces, punto fundamental y punto clave, ¿no? Punto clave. Un tema también clave que hay que tener en cuenta en este aspecto es que cuando nosotros hablamos de la castidad, si bien después se hablará, como digo, hay otra conferencia prevista para hablar del tema de la educación, los elementos educativos de la castidad, pero cuando hablamos de la castidad se puede presentar un equívoco en muchas personas buenas, incluso muchos religiosos, y es el equívoco de tener un concepto de la castidad negativo, concepto negativo de la castidad, cuando precisamente el concepto negativo, o mejor dicho, la castidad negativa, o la castidad entendida como negativa, no alcanza para la idoneidad religiosa, o para hacer un voto, o una promesa de castidad. La castidad negativa tendrá su valor, pero como elemento para juzgar la idoneidad de una persona a asumir como un compromiso de vida, la castidad no alcanza. ¿Qué es la castidad negativa? La castidad negativa es no tener faltas contra la castidad, lo cual evidentemente es lo mínimo que se pide, pero no es lo que se pide. ¿cuál es la castidad que hace falta para consagrarse a Dios bajo voto de castidad? La castidad positiva. La castidad positiva. ¿Y qué es la castidad positiva? La castidad positiva es una actitud positiva, como lo indica este calificativo. Es una actitud positiva. No es una mera ausencia de caída que puede ser explicada por muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, un niño no tiene castidad positiva. Tampoco tiene faltas contra la castidad. No ha desarrollado ningún hábito. Mera ausencia. Eso no alcanza. Cuando los documentos de la Iglesia hablan de la castidad, tanto para el sacerdote secular como para el religioso, y con mayor razón, porque lo asuman bajo voto, las expresiones que se utilizan siempre son alusiones a algo positivo. Por ejemplo, Pío XII, en la encíclica Menti Nostre sobre el sacerdocio, decía que los jóvenes que hay que admitir al sacerdocio, o sea, ya darle las órdenes, ¿no? Admitir al sacerdocio a los jóvenes que evidencien, o sea, que se les note, una castidad firmemente poseída y largamente probada. Firmemente poseída. Evidentemente que una ausencia de pecado no indica nada firmemente poseído. Eso solo no, claro, será algún elemento, ¿no? Pero eso solo no, porque puede haber motivos por los cuales no hay caídas, sin que haya ninguna virtud positiva en el alma. ¿Qué significa castidad positiva? Significa, en primer lugar, una castidad no meramente resignada. De que está resignado, y bueno, pasa que es eso, es realmente una cosa muy linda. Pero el sacerdocio latino exige el voto de celibato. Entonces, y bueno, si no queda otra, eso es resignación. Con eso no alcanza, no sirve. Si uno lo encara así, por lo menos no tiene actualmente idoneidad para el celibato. Una castidad resignada, ciertamente, que es castidad, en el sentido de si la persona no ha pecado ni ha quebrado la castidad, pero representa un equilibrio inestable. Y todo equilibrio inestable encontrará momentos en los cuales es muy difícil sostenerlo, sobre todo si en algún momento nacen afectos hacia alguna persona. Además, si la persona se limita a defenderse de las, digamos, de las tentaciones y nada más, y no aspira a algo positivo, suele vivir agotado. Y eso crea un estado neurasténico en la persona, de agotamiento. Y eso ocurre. Muchas personas terminan agotadas y viven un estado de angustia su decisión de ser célibes. ¿Por qué? Porque se limita nada más que a defenderlo. Entonces, no meramente resignada, sino, ¿cómo debe ser? Debe ser, usando una expresión de un laico, y de hace más de medio siglo atrás, donde él hablaba de la castidad elegante. La castidad debe ser elegante, es decir, señoril, vivida como un ideal. Es decir, entendiendo su belleza, la belleza de la castidad. Lo cual no quiere decir que uno no reconozca el enorme sacrificio que impone. Que uno no vea que tiene su aspecto de cruz. Pero junto con eso también ve su aspecto de valor, de belleza, y eso la lleva a poder quererla por sí misma, no por otra cosa. La castidad no debe ser querida por otra cosa, por ejemplo, por el sacerdocio. Puede que eso sea un paso inicial, un paso inicial. Pero si uno se queda en el paso inicial, va a ser muy difícil llevar la castidad. Y entonces tenemos aquellas personas que después ellos dicen, o sea, con el sacerdote yo no tengo problema, siempre he querido ser sacerdote, pero el tema de la castidad ahora se me plantea y no sé si estoy tan seguro. Y los que quieren ser sacerdotes, pero no vivir la castidad, o no vivir el celibato, en definitiva muestran eso, que el otro lo querían por esto, y en un momento dado ya no alcanzó ni el amor al sacerdocio para atraer hacia la castidad. Entonces quieren, no sé si, o sea, poder llegar a un arreglo para que se puedan querer las dos cosas, tanto que entonces piden sacerdocio sin celibato. La castidad entonces elegante, o castidad bella, o la castidad querida como un ideal, es la única que permite que se pueda asumir con alegría auténtica. Por eso decía muy bien un autor de anterior a los años 50, decía, el problema de la castidad sacerdotal es, en definitiva, un problema de amor. Un problema de amor. Cuando un muchacho está muy enamorado de una chica, nunca se plantea el tema de si no sería mejor la poligamia. Ahora, si a una chica solamente la quiere por otro motivo, digamos porque me da mucha influencia su familia, pertenecer a la familia de esta persona, me da mucha influencia política, o esto, o el dinero, o cualquier cosa, o ella me contiene, ¿no? Sabe cocinar bien y yo no sé cocinar, no necesito a alguien, punto. Pero no hay un motivo de amor, ciertamente en algún momento diré por qué al mismo tiempo que tengo esto que me da estas ventajas y que lo quiero por estas ventajas, no podré también tener a alguien a quien yo quiera, a quien quiera en serio, la parte afectiva. Y ahí entonces tenemos no la poligamia, pero sí el adulterio, la infidelidad, o por lo menos esa persona que dice estoy confundido, ¿qué significa esto? Empiezan a llamar confusión. Cuando hay amor por una cosa, uno no se plantea el hecho, digamos, de que el corazón tenga que volcarse a otra cosa, ¿no? De ahí que justamente cuando San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, plantee el tema de la consagración, de la castidad virginal, tanto el varón como la mujer, ¿no?, diciendo que si uno quiere casar a su hija, sé bien, pero si la quiere consagrar a Dios, en definitiva los términos que utiliza todavía no eran muy técnicos, pero se refiere a esta, la castidad virginal, hace mejor, él va a establecer la diferencia entre el matrimonio y la castidad, o si quieren la castidad matrimonial, que es la fidelidad a una persona, a un cónyuge, y la castidad virginal, que es la exclusividad respecto de Dios, lo va a plantear en términos de corazón divisus, cor divisus, cor indivisus. Esa es la diferencia, porque la que se casa tiene el corazón dividido entre agradar a su esposo y agradar a Dios. La que no se casa y se consagra totalmente a Dios tiene el corazón todo para dedicarlo a Dios. Y el que se casa tiene el corazón dividido entre el amor a Dios y el amor a su esposa. Y el que, en cambio, se consagra totalmente a Dios tiene el corazón indiviso, totalmente capacitado para entregarlo a Dios. Te plantea de esa manera. Esa es la diferencia. Por eso el problema de la castidad es un problema de amor. Y entra en eso, o sea, entra en el amor. Cuando el amor de una persona es tan intenso que llega a ser exclusivo por una persona, la totalidad surge espontáneamente. O sea, el hecho de que no haya otra persona, no puedo pensar en otra. Eso es un problema que va a poner. Y eso es la belleza de la castidad, ¿no? La posibilidad de que me dé un corazón indivisus. Ahora, si una persona no ama a Jesucristo y a la Iglesia tanto como para querer tener un corazón totalmente dedicado a eso, no tiene vocación al celibato, no tiene vocación a la castidad. No, tanto como para eso no, yo realmente no lo entiendo, no lo veo así, ¿no? Entonces, porque eso es la castidad. El no tener una mujer de parte del que es célibe, o un varón, es decir, una mujer, ¿no? El no tenerlo es simplemente llamar a las cosas por la parte negativa. La castidad no es que no me caso, la castidad es que me consagro. El no me caso y es la consecuencia necesaria de haberme consagrado. Es lo mismo que decir, el motivo por el cual no soy polígamo, puede decir un hombre casado, el motivo por el cual no soy polígamo es que estoy enamorado de una mujer. El no ser polígamo es una consecuencia que surge, que se sigue, de hecho. Es que estoy enamorado de una mujer y tengo un solo corazón. Y como estoy enamorado con todo el corazón, ni siquiera se me plantea. Ahora, si yo no estoy enamorado de mi mujer, me queda todavía en el corazón espacio para tres o cuatro, entonces evidentemente no ser polígamo es porque no se me dio la ocasión, o porque tengo miedo a la policía, no puedo meter preso si está prohibido en ese lugar, o por otro, por lo que sea, ¿no? O por más, porque no tener plata para mantenerlas, o no tener paciencia para soportar la respectiva suegra que viene con cada una, ¿no? Los motivos totalmente secundarios, ¿no? La castidad, para ser positiva, debe ser también sobrenatural, es decir, percibida como un modo privilegiado de relacionarse con Dios, es decir, percibida como un don que Dios nos ha dado. Cuando uno no lo ve que Dios me ha dado el don, o me ha ofrecido darme este don, entonces lo va a asumir como una tarea puramente humana. Ahora, la castidad como tarea puramente humana en este mundo en general, y en este mundo o momento del mundo que nos toca vivir ahora en particular, con mayor razón, es muy difícil. Porque además nosotros tenemos una naturaleza herida por el pecado. Y al tener una naturaleza herida por el pecado, las tentaciones a nosotros ciertamente se nos hace muy difícil vencerlas sin la gracia de Dios. Por eso quien no mira con ojos de fe, sea porque no tiene fe, o sea, o porque teniendo fe no juzga con criterios de fe, no va a entender esto. Y va a entender la castidad como una ley meramente eclesiástica. Meramente eclesiástica. Ciertamente que es también una ley eclesiástica. Pero cuando la Iglesia se ha planteado, porque le han pedido que plantee la posibilidad de la Iglesia de Rito Latino, la posibilidad de hacer optativo el celibato sacerdotal, después de mucho recibir, mucho estudiar, la respuesta siempre ha sido la misma, y ha sido una respuesta de fe. Es: no podemos renunciar a un don que Dios nos hace. Ya, la respuesta es porque es un don. No es porque no, bueno, ya está legislado, no hay que andar cambiando, ya están los códigos, habría que imprimir el código de vuelta, ¿verdad? No es una cuestión humana. es que es un don que Dios hace a la iglesia. Y finalmente, la castidad positiva tiene que ser, es una virtud integral o fruto de un acto integral. ¿Qué significa? Resultado del cultivo de toda la personalidad. La castidad se da solo dentro del conjunto sinfónico de las demás virtudes, nunca se da aisladamente. Este es el error más frecuente en el que caen muchas personas, y por esto después se sorprenden de tener tantas dificultades en la castidad. Es un problema incluso hasta teórico, como lo vienen planteando, de una mala teoría, lo cual llevará a una praxis impracticable. ¿Cuál es el error teórico? De pensar que la castidad es una virtud que puede vivir aislada. No puede darse la castidad en sentido pleno, sino solamente quizá de forma negativa, como hemos dicho, que dijimos, no alcanza. No puede darse, digo, en sentido pleno, como castidad positiva, entre, por ejemplo, los que no renuncian a sus hábitos mundanos. Sí, quieren ser castos todos, pero, bueno, pues tampoco hay que exagerar otras cosas. Hay cosas que no son malas, cierto estilo mundano en el vestir, en el hablar, en las cosas que uno elige, que uno ve, en los amigos que uno tiene. No puede ser casto un hippie. Sería realmente algo, un accidente, que ojalá se dé en alguno, pero no puede una persona que vive en contacto con los mundanos, con la música que uno le gusta, por ejemplo. Sí, le gusta la música sensual y después quiere ser casto, digamos eso. Todo lo que excita los sentidos. Una persona que tiene un estilo de vida relajado, que no tiene carácter, quiere un milagro. No se puede cultivar o educar la pureza de forma aislada. La castidad es fruto del cultivo de otras virtudes, y de hecho muchas veces es esto, fruto de, es decir, no buscar, así, ¿cómo hago para procurar la castidad? Y muchas, bueno, hay que trabajar esto, pero eso no es castidad, no, es lo que da fruto. Ustedes saben que hay ciertas especies de árboles frutales que para que fructifiquen se debe plantar cerca de él otros árboles, que son los que producen la polinización de esos frutales. Ustedes pueden plantar, ¿no? Y plantar un almendro, pero si no hay determinados árboles cerca, no va a salir. Necesitan de otros. Con mucha mayor razón esto, por el tema del pudor, el tema de la vergüenza, de la sana vergüenza, el tema de incluso el dominio de nuestras otras pasiones. Es difícil ser casto una persona que tiene un desgobierno total en el plano quizá de la ira, por ejemplo. Por la unidad de persona. Si esta persona es incontenible en ciertas cosas, ¿por qué es contenible? ¿Por qué se puede contener en otras? De forma accidental, pero no sé, el trabajo, bueno, entonces es un trabajo integral, el pudor, el carácter, los gustos, sobre todo insisto mucho en esto, el tema de los gustos. El tema del tenor de vida que uno elige. Porque para conservar la castidad hay que tomar decisiones muy importantes respecto de la vista, respecto de las conversaciones, respecto del lenguaje, Ciertamente que la castidad tiene periodos de cultivo. Uno, la persona, quizá uno dice, bueno, me falta mucho. Bueno, pero puede ser que, pero está en proceso de cultivo. Estoy adquiriendo todos los hábitos que van produciendo esto, ¿no? Pero de la manera y de la seriedad con la que yo encaro los otros hábitos que son los que protegen, los que permiten el crecimiento de la castidad y su maduración, yo puedo hacer una prognosis, es decir, un pronóstico, mirar hacia adelante y decir, y se puede esperar que aquí la castidad llegue a una gran madurez, o aquí no lo puede esperar. La persona que insiste en una situación de inmadurez afectiva, difícilmente podamos decir, ¿y qué será en el futuro? Y un inmaduro afectivo es difícil que pueda vivir la castidad positivamente. La imprudencia, el atolondramiento, el que tiene rasgos afectivos infantiles, caprichos, situaciones cambiantes constantemente de ánimo, de que si las cosas están bien es un tipo feliz, está cosa, pero las cosas están mal y eso lo tira abajo y ya ni se le puede ni hablar y está así, de pronto esas situaciones, el que es excesivamente confiado de que tiene todo bajo control son los que después pierden el control. El que tiene juicio propio, el que tiene tendencias profundas a la tristeza, al desánimo, y no combate esto, porque esas tendencias profundas al desánimo y a la tristeza llevan como una especie de necesidad espontánea el consuelo. Y muchos de los consuelos que uno tiene más a mano son los consuelos que pueden venir por el lado de una afectividad desordenada. Bien, téngase en cuenta esto, ¿no? Téngase en cuenta esto. Frente a esto, entonces, se pueden presentar distintas dificultades en el terreno de la castidad, de las cuales, como dije, como solamente me refiero a las que pueden afectar a la persona buena que quiere tender a la perfección, que quiere consagrar su vida a Dios, ¿no? Solamente menciono algunas. Otras, pone que no son las principales, ¿no? Una de las que por la presión que se ha ejercido durante ya casi 40, 50 años en este mundo, por asociaciones que se han dedicado a esto, es una de las que más está presentándose con un nivel inflado, pero bueno, una realidad, son el tema de las tendencias homosexuales. Razón por la cual la Iglesia ha prestado atención a esto en los candidatos al sacerdocio. Ahora, gracias a Dios, incluso la situación es mucho mejor que hace 20, 30 años atrás, donde como efecto de la llamada revolución sexual fue una de las cosas que más daño se hizo dentro de la Iglesia, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Digo, la Iglesia ha prestado atención a esto, razón por lo cual incluso ha habido documentos sobre qué pasa cuando se presentan personas que quieren ser religiosos o que quieren ser sacerdotes, pero que tienen o experimentan tendencias afectivas hacia personas de su propio sexo. Sobre esto, el documento más importante que se ha dado es una instrucción de la Congregación para la Educación Católica que tiene una cosa importante que señala lo siguiente. Yo no la leo, ¿no? Es breve, pero importa, pero también, por más breve que sea, no nos vamos a meter mucho en ese tema. Simplemente quiero señalar esto. Hay una observación muy importante en ese documento, en esa instrucción, donde el documento distingue dos categorías de personas con estas tendencias. En la primera categoría coloca tres clases de personas que tienen una relación del todo particular con el problema homosexual. Y aquí coloca los que practican la homosexualidad, los que tienen tendencias profundamente arraigadas y los que defienden la llamada cultura gay. Con este término, porque es un término ya técnico, ¿no? Define una, toda una postura política, ¿no? De estas tres clases de personas, el documento señala que no son idóneas para la vida religiosa, para el sacerdocio. No pueden ser sacerdotes ni religiosos. Pero contradistingue, y esto es lo importante, aunque el documento no entra a definir este tema, contradistingue de estas personas aquellos que tienen tendencias transitorias, lo llama así, e introduce este concepto novedoso que mejora mucho otros que se utilizaban hasta el momento y que eran más ambiguos para designar lo mismo. ¿Quiénes son estos a quienes define como tendencias transitorias? Son aquellos que, si bien experimentan ciertas tendencias homosexuales, es decir, tendencias de la persona al mismo sexo, ¿no? Sin embargo, ellos no basan su identidad masculina en esto. Ellos no tienen duda de su identidad, aunque no entiendan por qué surge esto, que probablemente sean problemas en la evolución de la persona, en una inadecuada identificación con su padre en los momentos importantes de la vida donde esto tendría que haberse dado, etcétera, ¿no? Y ellos ciertamente no están de acuerdo con esa tendencia y desean cambiar. Por lo general, estas personas no tienen antecedentes de actos homosexuales y aceptan con toda docilidad la enseñanza, no solamente la aceptan como tolerándola, sino que incluso les parece que está muy bien la enseñanza de la Iglesia sobre estos temas. Estas personas, justamente porque por todos estos motivos que he indicado, tienen fuertes motivaciones para trabajar con la ayuda de quienes nos pueden ayudar, generalmente hace falta psicoterapia para corregir esto, como tienen fuertes motivaciones para hacerlo, con un trabajo serio, en pocos años lo pueden lograr. Por lo tanto, este tipo de personas no quedan excluidas, de todos modos, tienen que solucionar ese problema apenas lo han identificado y antes de comenzar los momentos claves de su formación hacia el sacerdocio o hacia los votos perpetuos, lo cual significa entonces que tienen que tener solucionado este problema antes de entrar en la teología, lo cual significa generalmente de que si este problema se presenta y es una persona realmente buena y que tiene todo esto, y normalmente tendrá que salir del seminario a trabajar afuera, salvo casos muy pero muy excepcionales, simplemente porque esto le va a llevar un tiempo que uno no puede decir cuánto dura, 2 años, bueno, 2 años ya lo hablé cuando entré, 2 años sí es el tiempo que tenemos, eso es 2 años, una cosa estimativa, puede durar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Y aparte la persona tiene en la cabeza esto y eso lo angustia porque se le va viniendo, sabe que tiene un plazo y se le viene y eso le juega en contra. Entonces resulta que no puede avanzar en su trabajo, no puede conquistar esto, pero no porque no pueda, sino por la ansiedad que lo domina, es decir, que me queda poco tiempo. Entonces es por este motivo. E incluso para que trabaje con más libertad. Realmente se hace un parate en eso, se trabaja y después se vuelve a trabajar. Si la persona trabaja con mucha motivación, porque incluso sabe que de esto dependerá, de que puedo ya encaminarme con toda libertad hacia esa vocación que uno quería, eso le permite incluso hacerlo con más efectividad, más rapidez y todo, ¿no? Bueno, lo menciono solamente esto para que lo tengan presente, entonces, para también sepan que no toda tendencia de atracción hacia personas de mismo sexo se ubica en la misma categoría. Como ven, hay dos categorías muy distintas, y cuando la iglesia dice no se puede ser sacerdote, o sea, hay que directamente decirle a la persona que no es para esto, se refiere a la primera categoría de personas, donde entran distintos tipos de personas, ¿no? Las personas, sobre todo, que no tienen serias intenciones de cambio, ni mucho menos, bueno, todas las otras, sobre todo si ha habido una vida de ejercicio de la homosexualidad, ya se cada vez más difícil. De todos modos, en el plano de los milagros que obra Dios, no se puede poner límite, Dios puede hacer lo que quiere. Entonces, el hecho de que cuando, si hay esperanza, es porque se trata de esto segundo, ¿no? De lo que se llama esa inclinación es transitoria porque son solucionables y a corto plazo, y como digo, normalmente no durante el periodo de formación, al mismo tiempo, como algo paralelo, porque eso hace poner en riesgo realmente incluso la misma formación, porque la persona tiene que dedicarse mucho a lecturas, a trabajo que tiene que hacer, y eso le quitaría esa totalidad, esa entrega total que tiene que realizar a su formación como religioso, como sacerdote, como futuro sacerdote, etcétera, que tiene que hacer. En primer lugar, entonces, esto, que sea más excepcional, lo menciono. En segundo lugar, menciono como algo que también hay que tener presente la nota de alerta que la Iglesia siempre ha puesto respecto de aquellas personas que tienen temperamentos con un fuerte componente sexual. O sea, aquellas personas que tienen disposiciones sexuales intensas. Incluso en el pasado, quizá exagerando un poco las cosas, porque claro, se podían dar el lujo de exigir más en una sociedad donde no había tanta presión. Porque si no había tanta presión social, propaganda, televisión, cine, pornografía, etcétera, el hecho de que una persona tuviese este tipo de temperamento, bueno, era más incomprensible, que significa que es algo más constitucional. Entonces, digo, antiguamente se decía que este tipo de personas no eran aptos para la castidad consagrada, ¿no? ¿Qué son este tipo de personas? Son personas que tienen una fuerte inclinación a la sensualidad. La Iglesia tiene varios documentos donde menciona que este tipo de personas no deben ser admitidas como candidatos al sacerdocio. Pero fíjense, todas las veces que aparece esto, siempre aparece esta cláusula. Dice, a menos que posean una diuturna experiencia de que pueden dominar y vencer la carne. Y diuturna significa que durante un tiempo largo han hecho experiencia de que, a pesar de que por ahí son medio proclives a la sensualidad, lo mismo, digamos, ya llevan una larga experiencia de que ellos se pueden dominar. Esto, a eso entonces la Iglesia no se refiere, no, de poner una duda sobre la idoneidad de este segundo grupo, sino de los que tienen esa sensualidad y no tienen esa experiencia hecha después de un largo tiempo de tener dominio. Por ejemplo, dice Pío XII en la encíclica sobre el sacerdocio, dice, quien es inclinado a la sensualidad y aún con larga experiencia no ha dado pruebas de saber dominarla, no ha nacido para sacerdote. Y el dejarlo ir adelante, casi hasta los umbrales mismos del santuario, le hace cada vez más difícil volverse atrás, y quizá le mueva a atravesarlos por respeto humano sin vocación ni espíritu sacerdotal. No ha nacido para sacerdote, pero fíjense que hace esta salvedad, ¿no? Y no ha dado pruebas de saber dominar, porque si la persona ha dado pruebas de saber dominar eso, como digo, sobre todo hay tal importancia de cómo trabaja uno en los periodos de vacaciones, con los propósitos que hace, con el cumplimiento de esos propósitos, sobre todo uso de medios, el uso incluso, el dominio de la mortificación sanamente entendida, sin ninguna manija, todo lo que se quiera, pero mortificación al fin y al cabo de la vista, del oído. Insisto mucho en el tema también, a veces la sensualidad y los desórdenes empiezan por el oído. Hay personas que sí, cuidan un poco la vista, pero que no le quiten la musiquita que ya tanto le ha gustado. Eso todavía se maneja todo el tema de lo que es todo bien romántico, o pachanguero, o esto, y siempre está con eso, con un motivo o con otro, el motivo de porque es divertido, porque ahora para reírse, porque es la fiestita, por esto, por aquello, pero al fin y al cabo, es lo que le termina gustando. Uno vuelve y vuelve a las cosas que le gustan. Y por ahí entra, por ahí se nota más la sensualidad, porque el tema de la música es una de las cosas que más desmorona la firmeza de la voluntad. Ojo con eso. Eso ya lo sabía Platón, no estamos descubriendo nada. Ya los antiguos hablaban de tener cuidado en la educación de los niños con la música que afemina a la persona. Y lo decían así. Es decir, incita a la sensualidad. Y ellos lo sabían muy bien porque ellos no tenían cine, pero sí tenían música. ¿Quiénes son aquellas personas que uno puede considerar que se colocan dentro de esto, los proclives a la sensualidad? Varias categorías de personas, fíjense que quizá por ahí uno dice, qué cerquita que cayó esa piedra. Los que experimentan es excesiva afición al cine o a la televisión, a las revistas mundanas, y o a la música sensual o con fuerte contenido erótico, aunque no puede hablarse todavía de pornografía propiamente dicha, o bien de contenido romántico, que el tema es novela, ¿eh? Aunque sea novela, digamos, consagrada por la literatura universal, hay algún tipo de cosas que hay. Los que cultivan amistades demasiado sensibles, aunque sin llegar a pecado de impureza en ellas, carecen eso sí de pudor y modestia, sobre todo si experimentan gran deseo, consciente o no, de charlar y estar con mujeres. La hay caso consagrada, porque uno le da por el lado de, digamos, con amistad y hermandad y todo lo que se quiera, pero están siempre dándole vuelta a las monjas. Eso puede pasar. Uno lo ve en las universidades, por ejemplo, a veces donde la concurrencia es de mayoría de consagrados y es mixta, y uno enseguida los identifica. Esta capacidad para crear o encontrar situaciones para charlar o estar con mujeres, aunque siempre se puedan alegar motivos espirituales, uno le va a decir, no, lo que pasa es que estaba, me había pedido que yo tal, y después le digo, bueno, tenés cuidado, ya los dos días, de vuelta, pero no, le está bien, lo que pasa es que siempre uno tiene motivo. Esta capacidad para encontrar o crear situaciones, de charlar o estar con mujeres, esto no es mío, esto lo dice otro autor, dice, encubre muchas veces en el fondo una inclinación hacia la mujer. Si tan necesario es estar siempre al lado de una mujer bonita, pues nunca traen una gorda, ¿eh? Eso. Pongan la culpa que es una proclividad dentro de todo con buen gusto, por lo menos, ¿no? Encubre, dice este autor, ¿no? En el fondo una inclinación hacia la mujer. Los que están continuamente tentados, excesivamente impresionables con los sentidos en continua alarma, temperamentos eróticos, fácilmente excitables. Personas excesivamente imaginativas, especialmente en relación con cuestiones románticas y o sexuales. Las personas que necesitan calmar sus tentaciones o inclinaciones sexuales, aunque solo sea en el plano de la fantasía, de modo sistemático a fuerza de sedantes. Sabe, ciertamente uno lo va a encontrar, este último tipo de... Estas cosas ciertamente uno puede haberlas trabajado y tener hábito, Por eso lo que decía el Papa, ¿no? Por ejemplo, muchas de las cosas, todo ese trabajo que nosotros muchas veces hemos aludido del padre Irala, que viene de grandes autores, que él simplemente vulgariza y hace conocer, que justamente por eso se llama de higiene mental, porque es el dominio sobre nuestros sentidos internos y sobre nuestra afectividad, es eso, todo el dominio de la fantasía, que a su vez, como dominio de la fantasía, después termina siendo también una purificación de la fantasía, purificación de la cogitativa, corrección de ciertas cosas que uno tiene. Eso ayuda muchísimo, y uno puede ver eso, en eso puede consistir esa larga experiencia de dominio sobre este terreno, que hace entonces que uno, lo mismo, a pesar de quizá que tenga ese temperamento, los hábitos que ha creado hacen de él un temperamento más virtuoso. Todo esto, entonces, este tipo de tendencia, todo lo que acabo de mencionar, no es completamente exclusivo, o sea, que excluye la vida religiosa, no hay que alarmarse en extremo, pero tampoco hay que subestimarlo. Es decir, cuando uno nota estas cosas, es por lo menos preocuparse seriamente y sanamente, una sana preocupación, que puede llevar a uno quizá a hacer todo un trabajo de modo tal de corregir esto. Pero tengan cuidado, cuando uno se da cuenta que es proclive a la sensualidad y a todo ese tipo de cosas, y uno no ve que en trabajo, y esto puede ser en puerta un gran fracaso que hubiera sido mejor evitarlo, porque es un fracaso sin vuelta atrás, fracaso después ya ordenar un sacerdote o con votos perpetuos. ¿Cuántas personas les pasa eso? ¿Cuántas personas? El sacerdocio no es para semejantes individuos, dice un autor, y más o menos con palabras más o menos, ¿no? También lo señala muchas veces el magisterio de la Iglesia. Por ejemplo, ese documento que ustedes conocen, porque ha sido, al menos años anteriores, ha sido comentado, incluso en capítulos, orientaciones para la educación en celibato sacerdotal, insiste muchas veces en el tema de la serenidad interior en el orden de la afectividad. Ahora, esa serenidad interior implica esto, que, como digo, o es natural o es adquirido. Pero si no lo tengo ni natural ni adquirido, entonces tengo un problema. También hay que mencionar, entre los distintos problemas a los que hay que prestar seria atención, aquellas personas con antecedentes de serio desorden sexual. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a los convertidos. A los convertidos que, por gracia de Dios, se han convertido, incluso por gracia de Dios, después de convertirse, han descubierto la vocación, pero la conversión es de un estado de vida de grandísimo desorden en el plano de la sexualidad. Personas que han convivido, que han vivido muy desordenadamente en el plano de la sexualidad, con relaciones sexuales tanto hetero como homosexuales, o con serios hábitos, todo eso. Bien, evidentemente que conocemos en la historia de la Iglesia santos que han tenido un pasado de grandísimo desorden. Pero esos santos, no hay que olvidarse nunca, y como otros que quizás la Iglesia no ha canonizado, y proviene de su historia es semejante, son excepciones. Es decir, y más hoy en día, con todo el problema que hay, la presión que hay, una persona con un pasado de mucho desorden, sobre todo si han convivido, y sobre todo incluso un autor bastante importante, que le dan mucha bolilla, Él decía, y más todavía los que han convivido, capaz que han vivido concubinos, después se separaron, se convirtieron, más que a ellos, porque dentro de todas estas personas, incluso quizás han tenido una cierta estabilidad con una persona, peor son aquellos que lo que han tenido es un montón de novias, con relaciones, con esto, prostitutas, o lo que pueda ser, todo el desorden. Peor todavía, porque muestra una enorme inestabilidad en todo ese orden, ¿no? De esas personas, uno tiene que tener en cuenta de que se exige un serio trabajo, porque la conversión a veces es tan intensa que el periodo de conversión o el paso de la conversión a la gracia, ¿no?, es un paso que del cual se sale del estado de pecado con un entusiasmo tal que todo se estabiliza por un tiempo. Si la persona durante ese tiempo de estabilidad que viene del fervor de haber de pronto conocido la verdad, conocido el bien, conocido la fe, si en ese tiempo no lo aprovecha para trabajar con muchísima humildad en la adquisición de hábitos virtuosos profundamente arraigados, lo que suele pasar es que después de un tiempo vuelven a su antiguo vómito, palabras de San Pedro refiriéndose a esto. ¿Por qué? Porque confundió el entusiasmo con todo el ímpetu que eso lleva, el entusiasmo con la estabilidad verdadera. No, ese entusiasmo me da pie para que yo trabaje, sabiendo justamente esto, de que esta estabilidad que tengo ahora, este entusiasmo, puede provenir justamente de ese fervor inicial, pero no es indicativo de ningún hábito. Los hábitos se tienen que adquirir a fuerza de trabajo, al margen de esto. Entonces, cuidado, porque muchas personas después, como a veces todo se da de golpe, se convierte, y pasa también la vida matrimonial. Conoce una chica re buena, súper católica, ella lo lleva a la conversión, se ponen de novio, se casan, tal cosa, y después de un tiempo vuelve a todo lo anterior. Un desastre. ¿Sí? Porque creyó que ese entusiasmo, esa facilidad para la castidad o para las otras virtudes provenía de hábitos, no proviene de hábitos, proviene de un cierto nivel de temperatura espiritual que recibió de forma accidental. Entonces, hay que tener mucho cuidado, por eso está eso en la Sagrada Escritura. San Pablo a sus discípulos, Timoteo y Tito, le dice: no imponga las manos a los recién convertidos. Porque se devoraban el mundo, eran los mejores apóstoles, pero le duraba ¿cuánto? Le pasa a los convertidos, un empuje, una manija, todo, pero eso. ¿Y dónde está la virtud probada? O sea, un tema importante, porque uno puede ser un recién convertido de este tipo, tiene que decir, con humildad. Ya dije, uno de los grandes enemigos es también esa falsa confianza que uno tiene, ya cree que ya está, se solucionó todo. No está solucionado nada. Tengo un periodo de gracia donde tendría que aprovechar, y esto me puede venir muy bien para adquirir los hábitos, ¿no? Pero no alcanza. Otro de los problemas, y quizá que se presenta con mucha frecuencia en muchas personas jóvenes, adolescentes, es el problema de la masturbación, el hábito impuro. Este es un tema muy largo que no viene al caso de desarrollar aquí, sino dar solamente algunas indicaciones. Pero una de las indicaciones fundamentales que creo que hay que tener presente esto es este hecho: ¿cómo se juzga si una persona está dominada por el hábito de la impureza? Si hacemos esa pregunta, la inmensa mayoría nos va a decir por la frecuencia y el número de veces en que cae. y no es así. Son varios elementos. El hábito puede ser que incluso por ciertos elementos externos a él no se manifieste con caídas, y sin embargo está presente el hábito, o al revés. Entonces, ¿qué es en concreto lo que hay que tener en cuenta para juzgar si alguien tiene un vicio propiamente dicho, un hábito? Son varios elementos, y es un juicio prudencial, no son elementos matemáticos. Pero hay que tener en cuenta varias cosas, no solamente el número o la frecuencia. Ante todo, la proclividad al pecado, o sea, el estar siempre tendiente a eso, y la facilidad con la que se sucumbe a él. Es más importante ver la facilidad con la cual la persona cae cuando es tentada que la cantidad de veces. El temperamento, si es más o menos propenso a la impureza o a otras pasiones relacionadas. Porque mientras más propensión temperamental tenga la persona, más fácilmente se contrae el hábito. Incluso con menor número de caídas. Sí, tiene pocas caídas, pero su temperamento superficial, y esto y lo otro, y ves, entonces, y esto puede ser, sí, propiamente, ¿no? El grado de adhesión de la voluntad al pecado, es decir, con cuánta voluntariedad cae. Porque recuerden que los hábitos, como enseña Santo Tomás, él a los pecados de hábito los llama pecados de elección, porque el hábito perfecciona aquí entre comillas, si quieren traduzcarlo como energiza, la voluntad, de modo tal que hace, le da una gran capacidad electiva de elegir su objeto. Entonces está más en el grado justamente de adhesión de la voluntad al pecado, con cuánta voluntariedad cae, porque mientras más voluntaria sea la caída, más fácil y rápidamente se forma el hábito. Los esfuerzos para resistir la tentación, mientras menos combativa sea la persona ante sus tentaciones, más debemos suponer que está habituada. El tiempo que la persona permanece en el estado de caída, porque mientras más largo es el periodo de derrota espiritual, días, semanas, meses, años, más se arraiga y cobra fuerza el hábito. Y también esto que ya insistimos antes, cuáles son las diferencias de su vivencia de la castidad en periodo de vacaciones y durante el tiempo que está en el seminario. Porque en vacaciones se ve más la realidad de los hábitos sin esa ayuda, ese andador, esas muletas externas que son el ambiente de continencia de la casa religiosa. Por eso se debe considerar, según serios autores, que una persona tiene un hábito impuro en estos casos. Si aunque no caiga periódicamente mientras está en el seminario, sí cae de ordinario durante sus vacaciones. O si esto le viene sucediendo durante varias vacaciones consecutivas. O si cae cuando por diversos motivos no puede tener horarios fijos, metódicos, etc. O sea, quiere decir entonces que todo dependía de un andamiaje exterior. También, si no cae nunca o casi nunca en periodos invernales, pero sí cuando se aproxima el verano y los calores. ¿Por qué? Simplemente por una cuestión psicológica. El hábito se aletarga en los periodos en que físicamente todos los hábitos tienden a amortiguarse, pero revive cuando el cuerpo se vigoriza. Entonces, durante todo este tiempo que pasó, los últimos meses no tenía ningún problema. ¿Cuáles fueron los últimos meses? Invierno. ¿Qué? Invierno no tenía ganas de hacer nada. Entonces, es más lógico. Claro, ahora la primavera. ¿Qué es la primavera? También, sí, tiene que ver. Pues también eso. Entonces, ahí se ve realmente este tipo de hábitos, que son hábitos. Para finalmente arraigar, entonces diría, no, acá hay que trabajar, el problema es que acá no está arraigada la virtud. No hay que dejarse engañar por el hecho de ese aletargamiento propio, digamos, de los periodos normales. Esto es para tener en cuenta, entonces lo que uno tiene que... Porque a veces el juicio que hace de equivocado se siente seguro. y no trabaja, no busca la virtud porque está haciendo malos juicios, ¿no? Otros elementos son más conocidos y son los que ya mencioné antes, los que sí solemos responder, ¿no? Cae con más frecuencia, lo que sea. Cuando después de proponerse mejorar en un determinado plazo, por ejemplo 6 meses, bueno, en los próximos 6 meses tengo que solucionar, mejorar por lo menos, y no hay mejoría, o proponiéndose controlar el problema trabajando a lo largo de todo un año, tampoco lo logra. En estos casos hay que considerar que el hábito está bastante arraigado. También debemos considerar que hay un hábito vicioso o terminará por arraigarse prontamente si las caídas, aunque no sean tan frecuentes, cuando suceden van acompañadas voluntariamente de fantasías altamente eróticas y de intensos deseos de experimentar una relación sexual, porque todo esto refuerza el poder fijativo del hábito. Entonces capaz que no, pero a veces llegamos a decir, bueno, ya que no puedo resistir más, no aguanto más, caigo, pero caigo con todo. Entonces busca pornografía, busca esto, busca aquello, eso es gravísimo. En el sentido de decir, eso significa, por más que se me pasó 3 veces al año, sí, pero lo suficientemente fuerte como para regar un hábito. Aumenta el poder fijativo de un hábito. ¿No? Ya que la persona cae, pero no lucha, lucha hasta cierto punto. Cuando decide claudicar, claudica, pero ya que claudica, claudica en todo. Punto. Ahí pasa a buscar voluntariamente y a poner los medios para que sea lo más intenso posible. Es muy mala señal. Muy mala señal. Evidentemente, esto lo menciono no porque esto excluya a alguien del trabajo, sino porque una persona así tiene que hacer un trabajo muy serio. Muy serio, y tiene que ver cuáles son sus intenciones. Y como dije, entonces ahí, acá es donde entra justamente el hecho de ver cómo son sus ideales. Porque todo esto, lo fundamental, es el enamoramiento que dije al principio. El enamoramiento. La persona nunca va a conseguir desarraigar un hábito o evitar que se arraigue un hábito cuando la castidad la está queriendo por motivo, por ejemplo, de otra cosa, incluso una cosa muy noble como el sacerdocio. Falta el enamoramiento de esto. O sea, se está casando con una chica fea por el dinero que tiene. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Un adulterio en puerta. Mientras usa el dinero de ella, se buscará otra para amar. Necesita amar. Y acá no hay ningún amor, el amor es a la plata. Adulterio en puerta. Entonces el tema es plantearse y replantearse el tema, cuáles son mis motivos y buscar los motivos porque uno puede enamorarse. Esto también es una cosa muy importante. Hay que eliminar un concepto que se ha arraigado mucho y que nos puede influir también a nosotros. Y el concepto es esto: si el amor no es previo, no se puede después dar felicidad. Eso es falso. En el pasado, los matrimonios los arreglaban las familias. Y cuando los padres, incluso que querían a sus hijos, sobre todo a las hijas, ¿no?, cuando se decían, bueno, pero, ¿y si no conoce con la que la estamos casando? ¿Va a ser feliz? Decían, sí. Los padres decían, sí, el amor vendrá después. O sea, tenía una enorme confianza de la voluntad de enamorarse de quien quiere enamorarse. El amor vendrá después. Por supuesto, en algunos casos no se daría, se encontraría con cada personaje, tipo vicioso o lo que sea. Bueno, pero la inmensa mayoría que nosotros conocemos del pasado fueron matrimonios felices y empezó así todo. Empezó así. Significa entonces que también, o sea, uno, en el sentido de decir, no esperen que el amor por la virtud, el amor por la belleza, la castidad o todo lo que hemos estado hablando, que esto necesariamente tenga que ser espontáneo. Si yo ya no me enamoré, si no me salió solo, no me puedo enamorar. Uno se puede enamorar de quien se propuso enamorarse. Meditando sobre las virtudes que tiene esto, sobre por qué es atractivo y esto y lo otro, y uno termina enamorándose. como tantos se enamoraron de ciertos estudios, ciertos temas, que tuvieron que hacerlo porque los obligó a las circunstancias, los superiores, y bueno, ya que me voy a dedicar toda la vida a estudiar y enseñar esto, tratemos de que me guste, y lo lograron. Meditando mucho sobre eso y profundizando sobre eso, terminaron enamorándose. Entonces, cuidado con eso, se puede dar, ¿no? Se puede dar. Bien, se podría mencionar muchas otras cosas más. Finalmente, mencionó también otro de los temas quizá hoy en día más alarmantes, que es el tema de la pornografía. La pornografía es uno de los cánceres de nuestra sociedad, del cual no estamos exentos, por lo menos, de ser asediados y bombardeados, y exige grandísimas y muy serias determinaciones de parte de cada uno de nosotros. La pornografía, o respecto de la pornografía, la cuestión no es si me voy a encontrar con ella o no me voy a encontrar con ella, sino cuándo me voy a encontrar con ella, porque sí me voy a encontrar con ella, cuando yo no la busque. Aunque no la busque, es que la pornografía está en la calle. Ya no hay que entrar a ningún lugar a buscarla en secreto. Entonces exige una muy grande determinación de nuestra parte, porque mencioné antes, la palabra no es una palabra porque queda bonita o tipo dramática, entonces el cáncer de nuestra sociedad, es porque es un cáncer, o sea, actúa igual que el cáncer. Una vez que la dejaron morder, empieza a destruir la psicología de las personas. Convirtiéndose en muchos casos en problema de orden psiquiátrico, incluso. Constituyendo incluso lo que ya los más reacios ya van cediendo a aceptar, el hecho de que es una enfermedad y una adicción verdadera. Una adicción que para enfermarse necesita a veces muy poca exposición, por la intensidad, por el shock que produce. Si yo toco a una persona con un cable que tiene una cantidad de electricidad gigantesca, no necesito tocarlo 20 veces, con una sola vez lo maté. Entonces, si no, bueno, pero ha sido alguna vez, pues todo depende, personas que tocaron un cable una sola vez, nunca más tocaron nada, el cajón tocaron después. Puede dejar secuelas para toda la vida. Esto implica entonces un planteamiento muy serio en aquellos que lamentablemente, incluso ya antes de entrar al seminario, ya han tenido este problema, porque ya han sido invadidos, hoy en día hasta en la escuela, hasta en los libros escolares hay pornografía, y pornografía de alto voltaje. Exige entonces un trabajo muy serio, si uno nota que eso puede haber producido un problema, porque bueno, pues está a tiempo ciertamente de solucionarlo, pero y después una grandísima decisión del manejo de los medios, porque el tema de esto acá se maneja con la prudencia, acá no hay otra cosa, el tema es la pornografía está en todos los medios, todos los medios, teléfono, computadora, internet, computadora sin internet o con internet, videojuegos. Revistas, diarios, especialmente los diarios por internet. Uno, bueno, yo miro el diario. Si vos me decís yo miro el diario, vos mirás el diario todos los días, vos estás viendo pornografía. No, se está viendo pornografía. En el diario La Nación todos los días hay una foto pornográfica en la primera página. Si vos estás mirando el diario por internet, Todos los días hay una imagen. Una foto por lo menos hay. Una, por lo menos. A menos que haga como recomiendo hacer. Si necesitan, puede ser que un sacerdote, un párroco también está informado, no es lo que pasa. Hay programas donde uno puede ver los titulares del diario y no ve ninguna foto. No, pues, pasa que a mí, yo miro así la tapita nomás, lo que te gustan son las fotos. No esa, quizá, la otra, la de Messi, el gol que hace el culadito de tal, y este, lo otro, todo lo que se quiera, pero esa hay que pagar el precio de ver la otra pornografía, la que va a venir a ti, está al lado, y no podés evitarla. Y no digas que fijar la vista en esto porque tu ojo lo ve. Aunque no estés prestando atención, tu ojo lo ve. La foto ya se la sacaste. Entonces, si esto de suyo ya es inevitable en otras cosas, porque yo no puedo cerrar el ojo que estoy manejando, evidentemente, ¿no? Por lo menos nunca exponerse ya demasiado, o exponerse que cuando no sea absolutamente necesario, que en la calle no ponga los ojos cerrados. Puedo, sí, sí, practicar una muy buena ascesis respecto a todo esto, ¿no? La ascesis que hay que practicar es una ascesis sobre la curiosidad, y la el objeto de la curiosidad no es la imagen pornográfica, es la imagen innecesaria. Ojo, si yo siento curiosidad de saber qué es lo que tengo acá, porque estoy viendo brillar eso, pero yo no necesito ver qué es lo que hay ahí. Pero como digo, pero no puede, ¿qué puede ser? ¿Será la jarra o el vaso? ¿Qué hay de malo? No, nada, no hay nada de malo. No hay nada de malo. Si miro el vaso no hay ningún pecado, y si miro la jarra no hay ningún pecado. El único tema es que yo no tengo dominio sobre mi curiosidad. Entonces, si quiero practicar de modo tal de tener dominio para el día, cuando yo vea, uy, allá me parece que aquello es una cosa pesada, voy a mirar para otro lado. Si quiero tener esa fuerza y realmente hacerlo, tengo que haber practicado el dominio de la curiosidad respecto a otras cosas. Pero uno a ver, uno no puede estar en la capilla y se abrió la puerta y hay tipos que no pueden resistir de poder mirar quién es el que entró. No pueden. Es más fuerte que ellos, dicen. No, nunca no es más fuerte que ellos. Ya sería llevar en la contra a Jesucristo. ¿Sí? Nunca se había intentado por Dios de esta fuerza, o San Pablo. El tema es, o sea, ahora no puedes saber, y eso que será un seminario, que no puede hacer eso. ¿Qué pasa cuando pensé que además no solamente no sé quién es, sino que puede llegar a ser una chica muy bonita? Eso, así empieza la cosa. Y la curiosidad por esto, la curiosidad por aquello, y tal. Y así empieza. Y así termina. Entonces, es una decisión muy importante. No hay que vivir angustiado, sino hay que ser muy prudentes, inmensamente prudentes, y sobre todo, como les decía, con el tema de la decisión del uso virtuoso de los medios. Uso virtuoso de los medios significa la renuncia a todo lo que no sea necesario. Y el tema de tener un enorme dominio sobre uno, ciertas cosas, hay ciertas cosas que no se deben hacer. No se debe trabajar con las computadoras después de una determinada hora, que puede ser cuando ya llega la hora de la oración. Después de eso, no se usa. Es pasa que me quedó el sermón colgado. Prepáralo con un papel y un lápiz. Es que lo tengo ahí, porque yo tengo, ya tenía que buscar, lo hubieras hecho antes. Necesitas predicar mañana y sacrificar el deporte. Y hace entonces el deporte, ahí imprimí tu sermón, pero ya lo hiciste, no, entonces porque tengo esto muy atrasado, me quedo. Eso les destruye. Vivimos en la civilización de la imagen. Es preocupante que uno pueda entonces estar sin la imagen. Lean libros impresos, papel. Escriban con un lápiz. No sean esclavos de la computadora. Tendría que haber horarios. Si usted debe proponerse esto. La computadora nunca la prendo antes de las 11 de la mañana. Eso. No estoy hablando de un seminario donde incluso uno, en el seminario, en clases, todo, en tallos. Y antes tenés que celebrar misa, tenés que rezar y tenés que estudiar. Pero estudiar sobre un libro. Les aseguro que si uno ya tenía el hábito de todo el día la computadora, o hay tipos que se levantan y prenden la computadora, después se van a lavar, ya está prendiéndose, todo uno se enferma. Y a veces no necesitan para nada. Uno puede decir, lo que pasa es que me dijeron que hoy sí o sí tengo que mandar una carta a mi superior con estos datos, y bueno, punto. No la he podido terminar, tengo que parar ahora. Bueno, una cosa. Hay excepciones en eso que tendrán que contemplar sus superiores, todo, pero no. Entonces, no hay recogimiento, no hay vida de oración, no hay independencia. Hay personas que no saben trabajar si no tienen la computadora. No saben trabajar de otra manera que no sea con ella. Tienen un cuaderno, no saben qué hacer. En ejercicio no saben qué hacer. No saben estudiar un libro. Interesante, capaz que ya se lo leyeron por ahí en algunas buenas noches, no sé, hace mucho que no estoy, pero salió ahora menos de un mes atrás un artículo muy interesante de un periodista de Washington, del New York Times, que lo publicó La Nación, no, lo traducía, donde el título del artículo era así: computadoras para todos, iPads para todos, menos para los hijos de Steve Jobs. Y el tipo decía, los últimos años de vida de Steve Jobs, que fue el CEO, gerente de Apple, ¿no? Con toda la tecnología, eso. Dice, como yo me dedico a escribir sobre temas de tecnología, dice, varias veces me llamó por teléfono para corregirme, bajarme la caña por una cosa que yo había dicho, una crítica muy acérrima, otra vez para felicitarme por algún artículo. Una de esas veces donde me bajó la caña por una cosa, yo para desviar la atención y después para distender la cosa, le pregunté a ti, yo le dije, bueno, supongo que sus hijos tendrán todo su iPad y lo aprovecharán muchísimo. Y dice que otro respondió, no, mis hijos no tienen iPad. ¿Cómo? Entonces dice, yo me imaginaba la casa de Steve Jobs toda llena de tecnología, pantalla para todos lados, y que así como uno regala caramelo, este tipo regalía un iPod a cada visita, que todos los chicos estarían. Entonces dice, no, mis hijos no usan. Dice que eso le quedó picando, entonces empezó a investigar. Y empezó a investigar el uso de las tecnologías por parte de los grandes gerentes de las empresas, de las grandes empresas tecnológicas, respecto de sus hijos. La sorpresa fue que el 70-80% de ellos, sus hijos, no usaban tecnología. Y algunos de ellos le dijeron explícitamente, pero ¿por qué? Porque no quiero que mis hijos se esclavicen. La mayoría de ellos, el promedio que tenía es esto: los hijos podían usar un iPad o una computadora solo cuando entraban en edad escolar para hacer las tareas, media hora por día, una hora el sábado, una hora el domingo. Jamás podían tener ni teléfonos ni computadoras, todo ese tipo de cosas, nunca en la mesa. Y cuando decía, pero ¿y qué hacen sus hijos en su casa? Uno de los hijos dijo, leen libros. ¿Qué libros? Libros, tenemos cientos de libros impresos en toda la casa para que lean libros impresos. ¿Y por qué? Y decían, ¿por qué hace mal? Ellos la venden a los otros, pero no se la dan a sus hijos. Porque esclaviza. Y lo interesante es esto, porque están, fíjense el orden, a través de las tecnologías, dice, están nuestros hijos, estos los gerentes, Steve Jobs empezando por él, ¿no? Por esos medios les entran ofertas pornográficas, ofertas indecentes de otras personas, dice, y además, porque pueden generar adicción al aparato, no la adicción a la pornografía o a los jueguitos, adicción al aparato, adicción al uso de la computadora, que es lo que tienen muchos, y que confunden, como él no usa para ver cosas malas, cree que es libre. Pero estos tipos señalan que uno de los peligros más grandes que tienen sus hijos es eso. ¿Y cómo lo saben ellos? Varios decían, porque no quiero que mi hijo caiga en lo que caí yo. Yo he tenido ese problema. Hace como 3 años atrás también vi un artículo que salió y hablaba de el Silicon Valley. Silicon Valley es el famoso lugar de Estados Unidos, donde está nuestra parroquia Santa Clara, ¿no? Our Lady of Peace, Santa Clara, y San José, también esa zona, se llama Silicon Valley, que es donde están las grandes empresas tecnológicas, porque ahí se hacen los microprocesadores, está Intel y tanto eso, ¿no? Entonces decía, en el Silicon Valley, los hijos de todos los tipos que son dueños de estas empresas van a colegios donde ni siquiera hay pizarrones inteligentes, que ahora están todos los colegios, ¿no? Pero esos no tienen tecnología, ni cero tecnología antes de los 7 años, y después la mínima posible hasta bien entrada la adolescencia. En los colegios no se usan computadoras. Acá el gran avance que tenemos, que todos los chicos tienen computadoras en algunas provincias, todo, la tecnología, tal cosa, sí. Los tipos que fabrican las computadoras, que compran y se dan a todos los chicos, ellos mandan a sus hijos a colegios donde no haya computadoras. Porque la capacidad de aprendizaje es mínima. Con la tecnología están expuestos a muchas cosas, entre ellos a la dependencia del aparato, bueno, ni siquiera, aunque nunca lo uses mal. A la dependencia del aparato, que impide la formación de los adecuados hábitos mentales, ¿no? De ahí que todo esto implique, entonces, como digo, decisiones muy importantes respecto de uno, respecto a la prudencia y de otras cosas más. Bueno, se podrían decir muchas más cosas sobre esto, es un tema que da para mucho, ¿no? Creo que de todos modos esto se completará cuando después vean en esa otra conferencia que habrá más adelante, supongo en el próximo retiro, tocará ella, donde se hablará o se harán los elementos de trabajo educativo sobre la afectividad en general, que en definitiva es el que coincide con el trabajo educativo en la cátedra. Listo.